de la mañana, 15 minutos en todo el país. Y estoy ya en comunicación con Thais Teixeira. Thais Teixeira es una comunicadora, analista senior de comunicación, está trabajando actualmente en la Universidad Nacional de La Pampa. También ha estado muy ligada al teatro. De hecho, yo la conocí, la primera nota que hice con Thais fue en el marco de una interesante actividad que se realizó aquí en el CMC en algún momento. Thais, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, bastante bien. Contenta con los resultados de las elecciones en Brasil y esperanzosa. Thais, bueno, justamente por eso te llamamos, para hablar un poquito del resultado de estas elecciones y qué significa para Brasil. Para Brasil me refiero a que hay un 50 y 50 casi. ¿Será difícil gobernar con ese número para Lula? Mira, esa es la gran pregunta que se viene haciendo los analistas políticos, ¿no?, en Brasil, a respecto de las condiciones de gobernabilidad que va a enfrentar Lula el año que viene. Pero bueno, Lula también es conocido por su capacidad como estadista de ser un buen negociante político, ha hecho buenos gobiernos que lo validan, esa capacidad de negociar que tiene Lula de forma muy eficiente. Si nosotros volvemos 20 años atrás, cuando él fue electo por la primera vez, él también tenía un gran desafío, que también era encontrar un Senado y un Congreso de diputados muy, muy oposicionista, y sin embargo, el gobierno de Lula de 2002 a 2006 fue un buen gobierno. Entonces, él tiene ya muy know-how para poder y ser conocido por esa su capacidad y habilidad de negociar. Pero sin embargo, es verdad que tiene muchos desafíos hacia adelante, y también no, el Brasil de hoy no es el Brasil de hace 20 años. Tenemos un país mucho más dividido, ánimos mucho más aferrados a perspectivas políticas un poco más violentas y agresivas y extremistas que no pasaba antes. Pero sí tiene muchos desafíos políticos a enfrentar. Tiene un país que enfrenta una crisis económica importante, crisis laboral. Volvimos al mapa del hambre, por lo que significa que tenemos un aumento sustancial de la pobreza. Si bien Brasil es un país desigual, no me gusta decirlo, pero es real. Ojalá mi país un día deje de ser tan desigual como lo es, pero lo es. Y él tiene también ese enfrentamiento de, bueno, nosotros necesitamos volver a tener una franja de sociedad que pueda comer 3 veces al día, por lo menos, y eso es también su mayor desafío, ¿no? Uh-huh. Y además de reunificar el país, que viene en una grieta, que el número de las elecciones muestra 50,9, 49,1, el resultado. Ayer Lula habló y hablaba de eso, de que no existen dos Brasiles, somos una nación y tenemos que volver a sentirnos y pertenecidos a esa nación. De hecho, creo que en algunos pasajes, me parece a mí, vos me corregís, porque conocés la idiosincrasia de tu pueblo, pero me dio la impresión en algunas partes de sus discursos como que está llamando a la paz, está previniendo de alguna manera, porque dice es hora de bajar las armas, las cosas se resuelven uh-huh. con diálogo, no hay que usar la fuerza bruta ni la violencia. Creo que está como tratando de calmar de alguna manera alguna parte de la sociedad brasilera que no sabemos para dónde se podría llegar a disparar. Está llamando a la paz, a la tranquilidad, porque convengamos que encima él no es que va a asumir la semana que viene, ¿no? Quedan unos meses, viste, que habrá que ver cómo los pasa, ¿no? Quedan 2 meses, le asume el 1 de enero, Brasil es así, se asume el primer día del año. Sí, Lula, la campaña de Lula su equipo ayer pedía por redes sociales que las personas fuesen votar vestidos de blanco. El blanco es el color, hacen una alusión a la paloma blanca, a la paz y todo eso. Sí, ellos están imprimiendo esa demanda y es honestamente necesaria, porque nosotros vimos en la última semana una diputada nacional electa bajar de su auto y empuñar un arma en riste contra una persona, ¿no? Esa es la realidad emocional del odio que se vivía en la calle en Brasil. Yo fui a mi país en marzo y a las personas, yo soy nordestina, fui a Maranhão, fui a Piauí, fui a Ceará, y ahí las personas, que la mayoría es lulista, sabemos, y aún así teníamos un miedo de poder expresarnos en público. Yo les comento algo que pasó en mi experiencia, como tan acostumbrada a entrar a un bar y tomar con amigos, compartir una cerveza y hablar de política abiertamente, y llegó un momento que estábamos hablando, empezamos a hablar un poco más alto en tono, y uno de nosotros que estábamos en la mesa empezó a decir, por favor, hablemos más bajo, porque puede que sea que entre acá un bolsonarista armado y nos pegue un tiro. Yo nunca había escuchado eso en 34 años de vida sentada en un bar en mi país. O sea, nosotros teníamos miedo de entrar en un taxi y decir, bueno, yo no voto a Bolsonaro, y el taxista me poner abajo del auto porque él era bolsonarista. Esa realidad que viví en marzo, nunca la había vivido en mi país. Nunca, nunca tuve miedo de entrar en un lugar y poder expresar mi orientación política o comentar cualquier cosa sobre política, independiente de ser, de defender o no, estar al lado o no de un determinado candidato. Uh-huh. Eso nunca había vivenciado. Entonces, esa realidad de odio, de violencia, es real y es muy dolorido decir, pero eso es real. Es real, no puede ser que tengamos miedo de expresar una opinión sobre cualquier tema y una persona entra armada porque no coincide con vos y, bueno, no coincide con vos, te meto un tiro. Sí, no, es una locura. Thais, en ese marco también convengamos que, digamos, venía siendo resistido, de hecho se lo acusó de corrupción, no nos olvidamos de Lavajato, que se llevó muchísimos titulares en todos los diarios de Latinoamérica. Bueno, digamos, se le ha buscado por todos lados a Lula. En ese marco, ¿vos crees que perdió credibilidad en parte de la sociedad o todo lo contrario? ¿O la sociedad lo tomó como una persecución y lo está acompañando? Los 50,9% lo tomaron como una persecución, pero los otros, o sea, dentro de la franja de personas brasileñas que votaron a Bolsonaro, seguramente existen personas que son trabajadores, no son ricos, son laboradores, personas que trabajan, que ganan sus días, son asalariados, y esas personas, sin embargo, votan a Bolsonaro, por más que Bolsonaro defienda intereses económicos de grandes grupos, ¿no? Uh-huh. No de las personas más humildes. Pero sí, esas personas votan por eso, porque ellas tienen una concepción de familia, ellas tienen una concepción de que, bueno, Lula nos defraudó, fue corrupto, y yo no voto a ex encarcelado. Entonces, ese término incluso circulaba mucho, ¿no? Yo no voto a personas que fueron al cárcel, como diciendo, es un bandido. Eso todo circuló mucho y es un discurso narrativo que se implica mucho. O sea, hubo el hecho jurídico que, bueno, se reconoció después la Suprema Corte diciendo, bueno, el fallo del juez, del entonces juez Sergio Moro, que ahora es senador de la República de Brasil, sí, electo, y lo asumí en enero, de hecho ese juez, su fallo fue deshecho, ¿no? Porque se consideró que él tenía intereses personales y por eso Lula sale del cárcel. No es lo mismo decir que Lula, bueno, fue absuelto del juicio, no, se canceló el juicio. Entonces, ese discurso también y esa lógica se fue difundiendo narrativamente los medios de comunicación de la derecha, de la extrema derecha, de las corrientes, los medios comunicacionales bolsonaristas difundían esos discursos de decir, bueno, vos estás votando sin una persona que era presidiaria, no está en el caso porque hubo un arreglo. Bien. Entonces, esas personas, y es muy difícil en un país donde los índices educacionales son muy bajos, exacto, educacionales, y yo como freiriana que soy, o sea, tengo Paulo Freire como una referencia pedagógica, Paulo Freire decía, cuando la educación no es libertadora, el sueño del oprimido es el del opresor, pero no está en contra de las personas que viven la extrema pobreza y eso, pero es real que nosotros necesitamos de una educación para la autonomía, para la percepción, para la comprensión, para pensar en los colectivos, y es un reto muy grande en Brasil pensar eso. Las personas tienen dificultad de analizar cosas básicas como fallos, jueces interesados en que determinado candidato no compita una elección porque él tiene intereses en otro. Ah, pero bueno, lo que hizo el juez fue un favor a la sociedad, ya que ese candidato era, y nadie duda. Bueno, nadie duda en ese caso, las personas que están anti-Lula. Entonces, Lula también enfrentó mucho el antipetismo, que es el partido de Lula, PT, sí. Y el antilulismo. El voto de Bolsonaro no es pro-Bolsonaro, es anti-Lula. O sea, existe un 33% que sí es Bolsonaro hasta el alma, pero hay una franja de ese voto que es anti-Lula. Por lo que sí, es una elección muy compleja, pero bueno, es una elección. Gana Lula, va a ser el nuevo presidente brasileño electo y enfrenta así muchos desafíos económicos y sociales y antropológicos, pero la esperanza también es que se pueda mejorar económicamente. Nuestro país, mi país, vive una crisis económica y laboral muy grande, y ojalá que el nuevo presidente pueda hacer cambios importantes en esos sectores principalmente. Bien, esperemos entonces que Lula da Silva pueda asumir el 1 de enero en un marco de paz y de tranquilidad, y que los hermanos de Brasil empiecen a andar otras aguas con paz, tranquilidad, pero fundamentalmente con educación y con comida en sus platos. Muchísimas gracias, Thais. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Sí, ojalá con comida, con mucho amor, con esperanza, con que la gente tanto siempre me dicen, con la alegría que tienen los brasileños. Ojalá, porque es de lo mejor que tenemos, nuestra música, nuestras canciones, nuestra forma de ser, el buen humor, que podamos volver a tenerlo. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Hasta la próxima, Thais. Hasta luego, igualmente.